tu disposición, creyendo, Señor, que tú harás tu obra, que tú harás, Dios mío, conforme a ti te plazca en este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se hicieron presentes, Señor, Padre Santo, y que tu presencia nunca falte en este lugar. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Puede sentarse en medio. Amén, vamos en medio. Lo bueno es que tenemos llantita en el púlpito, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Gozosos, amén. Lección número 20. La mujer ejemplar. Ahora sí, las mujeres. Aleluya. Les tocó o nos toca hablar de las mujeres. La mujer ejemplar, ¿verdad? Que a veces a nosotros los hombres nos dan como con látigo, ¿verdad? Que el hombre debe ser temeroso del Señor, que el hombre debe cuidarse para el Señor. Y me llama mucho la atención el 10 de mayo, amén. Usted vio en Facebook, el 10 de mayo llovían ahí, mi madre linda, que mamita te amo, que eres la mejor del mundo, que tú eres mi todo, que sin ti no sé qué haría, que gracias por tus consejos, que gracias mamita linda por todo lo que has hecho, por tu apoyo. Pero ¿qué pasó el 11 de mayo? ¿Quién se acordó de su viejita? Hay gente que pasa un año y nunca le deposita 100 dolaritos para que la viejita disfrute en México, en su país. Es fácil festejar un día, es bien fácil, más en Facebook, publicarlo, pa, pa, pa. A veces la mamá ni tiene ni Facebook, pero lo publicamos. Pero cuando se trata de ir con ella, apapacharla, darle las gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, es lo difícil. A veces como menospreciamos la mujer, ¿sí o no? Y hay puntos bien claves, bien críticos dentro de la iglesia que si los tocamos hoy, o yo pienso que si hablamos de la mujer, no saldríamos hoy de esta clase. La semana pasada tocamos, o el pastor tocó algo grave, y yo les dije que la clase que venía, la mujer ejemplar, hablaba de eso, como que ya estábamos preparando terreno la semana pasada, ¿sí o no? ¿Qué dijimos? La vestidura. Para usted, ¿qué es una mujer ejemplar? Título del libro. ¿Alguien que diga yo? Amén. En el libro dice, afirmación fundamental, dice, la verdadera mujer ejemplar es la que ama a Dios y ¿qué? Y le sirve. Versículo para meditar dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Quién es la mujer ejemplar? ¿Por qué el versículo 1 que acabamos de leer dice mujer virtuosa? Después hace una pregunta y dice ¿quién la hallará? Cuando el versículo dice ¿quién la hallará? Es porque son escasas. ¿Me está entendiendo? Cuando dice ¿quién la hallará? ¿Quién hallará una mujer virtuosa? Es verdad que todos nosotros los hombres o los muchachos que no se han casado, por aquí no hay muchos, más que dos, tres, lo que anhelan es ese tipo de mujeres, una mujer virtuosa, una mujer ejemplar que ame y que tema al Señor con todo su corazón. Pero la pregunta es, ¿quién la hallará? Si yo le pregunto a los caballeros, ¿la encontramos o no? O solamente porque viene en el libro, y yo le dije la semana que pasó, si usted leía el libro, se nos iba a ser más fácil desarrollar. En el libro dice, si solamente la encontramos o es en lugar de bendición para nosotros, viene a ser de maldición o de tropiezo. A la mujer, y a ver si no me agarran aquí, a la mujer, escuche bien, hay que tenerle miedo. La hermana Bindi. Ejemplo número uno, y esto casi no se habla en la iglesia. Adán es convencido ¿por quién? Por una mujer, es la realidad, y no lo vamos a negar. Menos hoy que vamos a hablar de una mujer virtuosa. Dice la Biblia, ¿quién la hallará? ¿Por qué Sansón nunca pudo liberar al pueblo judío de los filisteos? ¿Por qué? Tuvo que tardar 120 años hasta que nació el rey David para que el pueblo de Israel fuera libertado por los filisteos. ¿Por qué después David peca ante los ojos del Señor y viviendo bajo la ley de pura misericordia del Señor alcanza gracia de Dios? Porque cuando tuvo que ir a la guerra, dice que se subió a la azotea y ¿qué? Y se estaba bañando. La semana pasada dijo el pastor que no solo nosotros los hombres somos frescos. Ha de ser una palabra puertorriqueña, pero más o menos por ahí le entiendo. ¿Usted sabe lo que le quiero decir? ¿O usted entiende lo que le quiero decir? Se lo voy a decir en español. Que no solo nosotros los hombres, a veces nosotros somos los coquetos. ¿Me entiende? Lamentablemente, hoy en día, con esto de la liberación de la mujer, y gracias a Dios por ello, yo no tengo ningún problema con eso, hermano. De verdad, no tengo ningún problema con ello. La palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, escogió a discípulos, escogió a profetas, y por mí no hay ningún problema que ahorita sean pastoras, sean evangelistas. No hay ningún problema. El problema es que hoy en día no las dejan actuar en la iglesia. Pero yo reconozco, yo mismo reconozco que hay mujeres que tienen el llamado, que tienen el don, aparte de que Joel dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, van incluidas las mujeres. Hay iglesias hoy en día que no las dejan ni siquiera testificar en la iglesia porque aún viven en el viejo tiempo, en el antiguo tiempo. Yo le dije que a la mujer hay que tenerle miedo. ¿Usted sabe por qué Juan el Bautista le quitaron la cabeza? Por la orden de una mujer. A veces ni cuenta nos damos que estamos viviendo con nuestro enemigo. Parece que hay silencio, amén. Luego los jovencitos ya no se van a querer casar. Aleluya. La gran pregunta es, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Caballeros, ¿la hallamos? ¿O tenemos ganas de decirle, Señor, te la llevas o te la mando? Es la verdad, hermanos, aunque usted no lo crea, si nuestra esposa no es de bendición, puede pasar a ser de maldición para nosotros. Cuando tú quieres echarle gana a las cosas del Señor, siempre va a haber un problema con tu esposa. O sea que ella no quiera, o sea que tú trates y ella no quiera. La palabra del Señor dice que es ayuda idónea. La mujer debe entender su rol, hermano. La mujer debe entender su rol. Hay hombres lastimados Y se lo digo porque la enseñanza dice que lo digamos, pero hay hombres lastimados que se creen o se sienten menospreciados por su esposa. Sea que la esposa se sienta mayor que él, que no la deje guiar. Usted como mujer, y yo sé que esto cuesta entenderlo, debe entender su rol como mujer. Usted no es mayor que su marido, y se lo digo con respeto. ¿Me está entendiendo? Usted no es mayor que su marido, aunque sea chaparrito. Alaba. Usted no manda en la casa, y a ver si no le caigo mal con esta enseñanza. Y si hubiera estado aquí mi esposa, trabajó, después tuvo que ir a una cita con el doctor, pero si hubiera estado, de igual manera yo se lo digo. Usted no es mayor que su marido. Su marido nunca, ante los ojos de Dios, más si es creyente, nunca dejaría de ser la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar. Por mucho que usted sepa de la palabra, por mucho que usted sea más inteligente que él, no importa si Dios se lo dio, aguántelo. Aleluya. Aprenda su rol como esposa, como mujer en la casa. A veces los hombres se sienten golpeados, lastimados, porque hay mujeres bravas, ¿sí o no? Es que se los quiero suavizar, pero es la verdad. Hay mujeres bravas, hermano. Más dicen, tú no sabes cómo son las guatemaltecas. es que tú no sabes cómo son las mexicanas. Tú todavía no te has topado con una puertorriqueña, dice. Y siempre sacan su país de escudo, ¿sí o no? Y parece que nos a veces tocamos con madera, aleluya. La palabra dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Miren lo que dice el versículo 26. Abre su boca, ¿con qué? Con sabiduría. Y la ley de clemencia, ¿dónde está? En su lengua. Entonces, seguro que encontramos esa mujer virtuosa. ¿Dónde es donde no? Hermana. Amén. Amén. Porque no pide la dirección del Espíritu Santo. Y es triste que hoy dentro de las iglesias un 70, un 80% se está viviendo el divorcio entre los matrimonios. Cuando nosotros nos paramos frente a un altar, nosotros hicimos una promesa. Amen. Y se supone que nosotros como creyentes, nosotros nos mantengamos en esa promesa que nosotros dijimos frente de ese altar. Y es cierto, hay mujeres que son tremendas, pero hay hombres que se los traen también. Amén. Porque esto es viceversa y se supone que como Amén. Creyente el hombre le dé lugar a la mujer, porque la Biblia dice que amen a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y la mujer tiene que darle respeto también a su esposo, pero hoy estamos viendo que el esposo no está de acuerdo nunca con la esposa y la esposa no está de acuerdo con el esposo y por ahí comienzan a faltarse respeto. Amén. Amén. Y se supone, ¿verdad?, que si somos una carne y vivimos como dice la palabra, nos sentemos a dialogar para estar de acuerdo. Pero un matrimonio de ese acuerdo no va a funcionar ni en un ministerio, Giovanni. Uh-huh. Porque Dios puede declarar un ministerio para un matrimonio dentro de la iglesia. Pero si no se pone de acuerdo, van a perder el tiempo porque siempre están en guerra. Cogen una Amén. Bendición en la iglesia y cuando llegan a la casa está la maldición. Amén. ¿Alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta? Lorenzo iba a decir algo. Mano Lorenzo. La hermana es profeta, ¿sabe? Aleluya. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Desde el primer día que me dijo un día enfrente, el hermano puede hablar algo, y yo hablé. Y ahorita también. Solo quiero, amados hermanos, aclarar algo acerca de que hay que tenerle miedo a la mujer. Pero realmente yo creo que estamos hablando en un término de Elías y de Jezabel. Bien. Para poderle tener miedo a una mujer a ese grado. Pero estamos hablando de una lección donde la mujer virtuosa es una mujer temerosa de Dios. Amén. Y yo creo que esta noche están esas mujeres aquí. Entonces yo creo que no hay que poder, no hay por qué tenerle miedo. Porque la misma escritura dice en Proverbios que el marido en ella está confiada. Amén. O sea, está confiado en que la mujer que está a su lado es la mujer de la ayuda idónea. Que habla la palabra. Y solamente quería esclarecer eso porque a veces, ¿verdad? Como el hermano lo dijo general, entonces Amen. Yo quería aclarar eso de que esto podemos hablarlo en el punto de que pues Elías le tuvo temor a esta mujer, porque una mujer que no teme a Dios, ¿qué se puede esperar? La misma muerte. Amen. Tú le haces una, ella te hace dos. El hombre se le olvida lo que dijo, a la mujer no, hasta que lo cumple Amen. Se queda contenta. Entonces, eso es lo que quería. Y también otro punto bien interesante, y yo quiero que, yo disculpe el tiempo, hermano. No se preocupe, quiero proyectarme, hermano, al futuro para la juventud, y esto es un consejo para los jóvenes. Amén. De que en una ocasión agarré un contrato de pintura en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, y una hija de la dueña de la casa se arrimó a donde mí y me dijo, hermano, le ayudo a pintar. Entonces empezó a platicarme, a decirme, oiga, hermano, ¿y usted cree que todavía hay hombres que puedan hacer feliz a mi vida? ¿Sabe de que todos los hombres que han pasado sobre mi vida me han hecho sufrir, me han hecho mal? Y en eso entró la madre de la muchacha y le dijo, mija, ¿cuántas de las veces te tengo que decir una y otra vez que todavía hay hombres de Dios que pueden hacer feliz tu vida? Amén. Pero esos hombres no están en las discotecas. Esos hombres están en la iglesia de Amén. Dios. Amén. Ahora yo quiero darle un consejo a las jovencitas y a los jovencitos. De que a veces nosotros estamos buscando a alguien para casarnos, pero no le pedimos a Dios que nos dé la ayuda idónea y no sabemos esperar su tiempo, sino que la tomamos nosotros y agarramos la ayuda errónea. Amén. Entonces, las mujeres de Dios, las mujeres virtuosas, se encuentran dentro de las iglesias, no en los overtime, en los trabajos, ¿sabe? Amen. Porque a veces nosotros queremos buscar la mujer virtuosa en el overtime, sabiendo que el ser humano, ¿verdad?, en Cristo, se conforma uh-huh. con las 8 horas de regla para poder servirle a Dios en su labor. Entonces nosotros como hombres tenemos que estar seguros de que es la ayuda idónea que Dios nos dio. Amen. Y este es el consejo para la juventud. Todavía Dios confirma, si usted le pide a Dios su ayuda idónea, uh-huh. le puede dar una señal al Señor y Dios se la confirma para que sea la mujer que va a ser feliz en toda la vida. Amén. Con esto termino, hermano, para que siga con la clase. Yo le he dicho a mi hijo, el día que tú agarres una novia, esa va a ser tu esposa para toda la vida. No me vas a andar uh-huh. rompiendo corazones, que porque me gustó, la dejó al año, voy a probar a otra. Digo, no, Señor. Usted va a ser un hombre de Dios que va a ser feliz a una sola mujer en toda su vida. Así que si mira 100, pídale a Dios dirección para que escoja de esas 100 una solamente. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pastor. Amén. Yo creo que Giovanni no va a poder entrar en lo que es materia en la clase de hoy, ya que es un tema bastante amplio. Abarcando en lo que ha tocado mi esposa, tocó también el hermano Lorenzo dos buenos puntos. El detalle hoy día es que el hombre pide una mujer en ocasiones que sea más espiritual que uno mismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que sea malo, sino que en ocasiones se pide mal. La Biblia dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando en ocasiones yo por testimonio propio he visto colegas, compañeros de ministerio o que se levantaron juntos para el mismo tiempo cuando, ¿verdad?, cuando el Señor me levantó para aquel entonces, de que hombres de Dios, hombres de ayuno, de oración, de búsqueda, pedían mujeres que fueran más espiritual que ellos mismos. Entonces, cuando se encontraban con que eran mujeres muy espirituales, lo que hacía era que menospreciaba a su esposo. Entonces, ¿qué sucede? A veces uno dice, no, que sea más espiritual que yo, que sea de pentecostal, de hueso colorado, que hable lengua, que más lengua que Pablo, etcétera. Y ya piden específicamente que sea más espiritual que yo, más fuerte que yo. Entonces, cuando se toca el momento de que los une y que es Dios, porque existe lo que es la voluntad permisiva. Eso es lo que tú quieres, mi hijo. Pues yo te la voy a permitir. Entonces, no es la que yo tengo para ti, pero si tú quieres pedir de esa manera, pues entonces lo voy a permitir. Entonces, cuando viene a ver, hay un desacuerdo, porque hay un menosprecio de ministerio. No, tú no oras, tú no buscas a Dios. No, mírame a mí, yo soy espiritual, etcétera. Y esto también va para el otro sexo opuesto. Amén. Pero como estamos hablando en el caso de la mujer, he visto por experiencia propia que los hombres de Dios, no cualquier persona, hombres de Dios, piden mujeres espirituales más que ellos mismos, y cuando vienen a ver, se crea o existe lo que son platillos voladores. ¿Usted cree eso, hermano Andy? Sí, yo creo en los platillos voladores. Vaya a casa de esas personas para que usted vea cómo corren los platos, vuelan las cucharas, los tenedores. Existen los platillos voladores en esas casas. Dios le bendiga. Aleluya. Platillos voladores, amén. Nosotros queremos mujeres virtuosas que hablen en lenguas dentro de la iglesia, no en la casa. ¿Sí me entendió? El pastor tocó un punto bien importante, y es lo que nosotros dijimos. Mire, si usted es una mujer súper espiritual y Dios le da un esposo que solamente le gusta hacer la limpieza en la iglesia, a usted la llaman al pastorado, pero va a tener que ir acompañado de su esposo. Sea pastora en su momento, pero cuando llega a su casa, sea esposa. ¿Me está entendiendo? Es lo que nosotros vemos una mujer virtuosa. Platillos voladores por acá, platillos voladores por allá. Eso no es una mujer virtuosa. Y voy a aclarar otro punto. La mujer no es profeta. ¿Me está entendiendo? La Biblia no registra ninguna mujer como profeta. La mujer es profetisa. Profeta es para el hombre. Es para el sexo masculino. A la mujer se le llama profetisa. No existen las mujeres profetas, ni las mujeres apóstolas. ¿A que no? Es sierva del Señor. No es profeta, es profetisa. Tienen don de profecía. Dice el versículo 26 que abre su boca con sabiduría, y en la ley de clemencia está su lengua. Qué peligroso es esto, ¿va? Si nosotros leemos la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, lamentablemente le llama chismosas a las mujeres, porque dice que van ¿de qué? De casa en casa, llevando un mensaje que no es de la palabra del Señor. Y eso pasa dentro de la iglesia. Y hablando honestamente y hablando de la mujer virtuosa, la mujer ejemplar, es más difícil que un hombre se levante en chisme que una mujer, ¿sí o no? Por naturaleza no lo sé. Por naturaleza no lo sé. Pero como que un hombre es más guardado en eso, ¿va? No le gusta enredarse mucho en los chismes, pero tú ves a la mujer y como que es más ligerita en eso, como que es más sueltecita en eso, y eso es así. Y no sabemos, no hay explicación para qué. Pero hoy estamos hablando lo que dijo nuestro hermano Lorenzo, el pastor, nuestra hermana Mindy. Mujer virtuosa es la mujer que teme al Señor. Yo entiendo, yo creo que hay mujeres dentro de la iglesia que todavía le temen al Señor, que todavía se guardan para Él, que no porque viene el muchacho guapo y me voy a casar con este porque está guapo, y llegando a la casa la maltratan, las golpean, las tratan mal, solamente porque tenía bonito físico, porque tenía sus ojos verdes. Pero aquel feíto que las amaba de verdad, que buscaba al Señor con su corazón, no le hicieron caso solamente por su apariencia física. Y luego se pega uno con por ahí, dice, se pegaron en los dientes porque nunca le pidieron dirección al Señor. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Solo quiero aportar algo. Amén. A lo mejor no tengo que estar en la clave, pero nunca lo voy a dejar. Dale, no se preocupe. Les voy a contar un poquito. Es que, hermano, son cosas que pasan, ¿verdad? Yo le dije al Señor, escuche bien. Yo le dije al Señor, Señor, yo tengo 3 años sirviéndote de todo corazón, pero yo ya quiero casarme. Así le dije yo al Señor. Le dije, pero como no estoy ni tan feo, pero como tampoco estoy tan guapo, yo no quiero fallarte. Y yo quiero, Señor, que la mujer que vaya a ser mi esposa para toda una vida, que se me declare. Así yo le dije al Señor. Aleluya. Un día llegó a un culto, yo estaba cantando en la iglesia y llegó esta mujer que está a mi lado. Se me quedaba viendo, mire, de la plataforma de un lado para otro y hasta me chivió. Ya no pude cantar más, entregué la parte. Me bajé para abajo y va y se arrima y me dice, oiga, disculpe, ¿tiene novia? Le dije, no, novia no tengo. Dice, es que yo siento en mi corazón que usted va a ser mi novio. Dice, porque yo siento en mi corazón que yo lo amo. Le digo, ¿qué? Pues usted acaba de conocerme ahorita, ¿cómo que me ama? Dice, yo siento en mi corazón que lo amo. Fíjese bien lo que yo le dije, mire. Usted se va para su casa y yo voy para allá dentro de 15 días. Entonces, se fue en el camión, me metí al siguiente día 15 días en ayuno, aún todavía 15 días en ayuno, hermano, en un sótano en la iglesia. Le digo, Señor, si esta mujer que se me declaró, no soy hombre fácil, ¿sabe? Esta mujer que se me declaró, cuando yo salga los 15 días de ayuno, voy a ir a la casa de su mamá y le voy a pedir permiso para que sea mi novia oficial. Si es tu voluntad que esa madre me diga, adelante, se lo concedo. Porque era menor de edad, iba a cumplir 16 años la muchacha. Yo no estaba viejo tampoco, hermano, tenía 22 años. Entonces llego, amado hermano, a la casa de su madre y le digo, mire, ¿sabe qué? Pues ella me gusta, pues nos gustamos. ¿Y qué le parece? Si no, dice, pues si ella le gusta, pues entonces, pues, ¿yo qué tengo que ver en esto? Dije, entonces, trabajo fuertemente a los 3 meses, voy a su casa y le entrego el anillo de compromiso antes de que me la ganen. Amén, hermanos. Amén. Esto sucedió en mi vida. Amén. Ya tenemos, vamos para 15 años unidos. La saqué por el civil y por la iglesia, hermano. Y hasta ahorita, amén, es el amor de mi vida. Amén. Y yo testifico que ella es una mujer virtuosa. Amén. Realmente yo. Va a decir, pues usted sí, pues no vivo con usted, pero le voy a decir algo. Esta mujer me da mi masaje todos los días. Me unge con aceite antes de irme al trabajo. Y me tiene mis 3 comidas al día. Alaba. Aleluya. Y denle a Dios dirección, hermanos. Gloria a Dios. Que no es porque yo quiero tener una mujer a mi lado, sino qué clase de mujer quieres tener a tu lado. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 30 dice: engañosa la gracia y vana la hermosura. Dijeron por ahí, ¿por qué es vana la hermosura? Porque nomás un ratito dura. Porque después nos empezamos a arrugar, hermanos, y adiós la hermosura, ¿va? Solo es un momento de que tenemos nuestra carita de piel de bebé, piel de durazno, dicen por ahí. Pero después de los años, usted se da de cuenta, se empiezan a arrugar, nos salen canas y empezamos a perder esa hermosura que tanto apreciamos, que tanto queremos. Pero bendito sea el nombre del Señor, esa es una de las peticiones más difíciles porque las mujeres no se animan a declararse, aleluya. Porque nosotros los hombres somos los que vamos, amén. Los que vamos y siempre buscamos convencer a la esposa, amén. Pero gloria a Dios, yo creo que todavía hay mujeres virtuosas dentro de la iglesia. Amén. Todavía lo hay, que temen al Señor, que aman sobre todo al Señor y después a su marido. Amén. Amén. todavía hay mujer virtuosa. Amén. Alguien que me ayude a la introducción a la lección, porque ni siquiera hemos entrado en la introducción. Amén. Nuestro hermano Gonzalo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Salió. Vamos a entrar en la introducción. Dice, en la lección de hoy honramos a la memoria de las madres fieles que cumplen su propósito a Dios, que en sus hijos crean sus hijos e hijas en el temor y amor y amonestación. Y Dios, hoy honramos a las mujeres ejemplares como las describimos en Proverbios 31:10-31, en este pasaje el rey de Lemuel hace una lección y un poema, honor a las madres. Esta es palabra escribida a una mujer ejemplar y virtuosa, como lo dice el Proverbios 10. Dice, el mensaje completo se puede resumir en lo que sus manos hacen, lo que su boca habla y lo que su corazón ama. Los bendiga. Amén. Quería comentar un poco también. Si yo he escuchado comentarios, o sea, por ejemplo, sobre la esposa, la novia. Amén. Y a veces la pide uno al Señor, dice, Señor, que sea de ojos verdes, que sea alta, cabello rubio. Y muchas las veces he escuchado que dice que coma frijoles como yo como frijoles, que coma chile, que, o sea, dice, he escuchado que tiene que tener por Dios cinco cosas que a uno le guste para que conviva. Pero eso quiere decirte que no es cierto. Dice, la mujer, o sea, su belleza no es, bueno, es por fuera, si es doble, pero su belleza debe ser por dentro, por su comportamiento, por su manera de ser. Y creo que, si como digo, hermano, si le pedimos una al Señor, como dice el pastor Joel, no muy espiritual, sino que vaya a la iglesia, que lea la Biblia juntos, que oren juntos, y o sea, esas tres cosas, la oración y leer la Biblia juntos y ir a la iglesia, es algo muy hermoso. No importa que no sea bonita, pero lo bello lo lleva por dentro. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Bueno, si es bonita y espiritual, mejor, ¿verdad? Aleluya. Pero esa es la realidad. A veces bonita por fuera, pero por dentro no se sabe el corazón, hermanos. Nosotros necesitamos, como ministros del Señor, una mujer que nos ayude, que nos entienda, que nos ayude a seguir adelante. No solamente que llame nuestra atención y que por culpa de ella nosotros abandonemos al Señor. A Ezequiel lo mandaron a que vaya a predicar. El Señor le dijo, ve a predicar, y Ezequiel dijo, no, Señor, no quiero. ¿Por qué, Ezequiel? No, dice, Ezequiel tenía una novia modelo, hermanos. Ezequiel tenía un monumento de mujer y no quiso obedecer al llamado del Señor. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor con su esposa, con su novia, su futura esposa? La mató. ¿Seguro, Ezequiel, que no vas a ir a predicar? Primero es Dios. Después nuestra mujer y después nuestro ministerio, después nuestra familia, pero primero es Dios. Cuando usted desvía su mirada por una mujer o por cualquier otra cosa, Dios va a tratar seriamente con usted, porque Dios primero, Él es un Dios celoso. Y la mujer ejemplar, la mujer virtuosa, está basada en tres puntos: en sus manos que hacen, en su boca que habla y en su corazón que ama. Cómo ella trabaja en el hogar, cómo ella se nos sirve, como nuestro hermano Lorenzo decía, que hasta masajes, hasta comida. Mire, hermano, el Señor sabe y ellos saben también. Nosotros como predicadores, como ministros del Señor, si usted predica, ¿sabe quién es la primera que nos dice que si está bien o está mal? Nuestra esposa. Porque ella conoce todo. Yo puedo venirle a hablarle bien hermoso aquí, amémonos los unos a los otros, el amor es del Señor, pero llegando a la casa, la primera que reclame es mi esposa, no sea mentiroso porque tú no me amas aquí. Usted y yo no nos podemos escapar de esto. Usted, yo me puedo parar aquí, mire, traerle el mejor mensaje de todo, pero la primera que me va a reclamar, y si no es verdad, es mi esposa. Nomás estás predicando por predicar y no cumple en la casa lo que estás diciendo. Es la primera que nos va a venir a reclamar. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque vivimos juntos con ella, porque ella conoce todo de nosotros. ¿Me está entendiendo? Ella es nuestros ojos, ella es la que nos ve siempre. Yo puedo venirle, mira hermano, hay que amar a nuestra esposa, pero si en la casa yo la regaño, nomás le estás engañando a los hermanos porque ni siquiera me amas tú a mí. ¿Me está entendiendo? Mujer ejemplar es la que teme al Señor con todo su corazón, amén. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Estamos entendiendo mujeres virtuosas, mujeres ejemplares. Mire, la mujer ejemplar se guarda para el Señor primeramente y después para su esposo. ¿Me está entendiendo? Primeramente se guarda para el Señor, trata de agradar al Señor. Y créame, si usted agrada al Señor, tiene que agradar a su esposo también. Yo tomé unas clases sobre matrimonio y créame, el que daba la clase era más exigente de lo que usted se imagina. Decía que el esposo le tenía que comprar el perfume a la mujer porque le gusta al esposo, no a la mujer. Que el esposo escogía qué perfume usar la mujer porque él era el que tenía que sentir ese aroma hermosa, ese aroma que realmente atraía al hombre. No, la mujer se iba a echar cualquier tipo de perfume que su esposo ni le gusta, pero le gusta el vecino. Lava. Ahí no hay mujer virtuosa, ¿verdad que no? Ahí no hay mujer virtuosa. La mujer ejemplar teme al Señor, se guarda para el Señor, se guarda para su esposo, trata de dar lo máximo en el servicio del Señor. Amén. Jovencito, abrir bien los ojos. Después le reclamamos al Señor por qué nos mandó esta. En serio, se lo digo por experiencia propia y no me da vergüenza decirlo. Cuando yo me casé con mi esposa, mire hermano, se lo digo por experiencia. ¿Y por qué me habló tanto esta clase? Porque a mí me pasó. Mi esposa, ella era católica cuando yo me casé con ella. Venía a la iglesia de mala gana. Venía a la iglesia de mala gana. Ella no quería dejar el catolicismo. Hubo sufrimiento, sí hubo sufrimiento. Hubo pleito, sí hubo pleito. Y se lo digo abiertamente y se lo digo delante del Señor. ¿Por qué? Para que usted no cometa el mismo error que yo. Mi esposa no era cristiana, ella era católica. El problema de esto lo dice la Biblia, que es yugo desigual. No creen lo mismo, no piensan lo mismo, no creen en Dios de la misma manera. Yo sufrí mucho y hasta ahora hemos sobrevivido por pura misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque nunca abrí los ojos, porque nunca nos dieron clase de decir, mira, esto es así. Usted ya sabe, usted tiene el conocimiento, usted tiene la oportunidad de elegir todavía, de decir, quiero una mujer virtuosa, quiero una mujer que teme al Señor. Y las jovencitas también pueden decir, quiero un verdadero hombre de Dios, un siervo de Dios, Señor, que te ame, que te sirva. El problema es que las jovencitas de hoy están viendo lo de allá afuera y los jovencitos de la iglesia están viendo allá afuera como que atrae mal la filistea. Amén. Es la verdad y esto pasa y se lo digo por experiencia propia. Yo busqué donde no tenía que buscar, sobrevivimos, mire, a duras penas como decimos nosotros. Pero es para que nosotros abramos nuestros ojos y empecemos a ver lo que el Señor quiere. Señor quiere que seamos una sola carne, que seamos un solo pensamiento, un solo sentir. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre la mujer virtuosa? Alguien que diga, hermano, yo soy mujer virtuosa de pies a cabeza, se vale. que diga yo temo al Señor, yo me guardo para el Señor, se vale, amén. Yo sé que hay, amén. La palabra siempre dice que Dios conoce nuestros corazones. Amén. La palabra dice que Dios conoce nuestros corazones. Y siempre el hermano Lorenzo dice de lo que le dijo su esposa de su corazón. Una buena familia, un buen corazón, un ser honesto, ser sincero, y la dirección del Espíritu Santo no va a fallar nunca, hermano. Amén. El buen corazón, los buenos sentimientos. El problema que hoy hay mucha tecnología y estamos viendo el país, estamos viendo afuera, y por eso Satanás sabemos que no duerme también y nos saca de la iglesia. Pero si tenemos un corazón sincero y ser sinceros y saber lo que uno está queriendo y pidiéndole dirección al Espíritu Santo, no va a fallar nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que volvemos a lo mismo. La internet, lo que nos está dañando. Si usted es mujer casada, o aunque no sea casada, pero si usted teme al Señor, no salga en Facebook con el piquito parado. ¿Para qué? Lo dijo el hermano, yo no quería tocar este punto. Lo tocamos la semana pasada. Es delicado, seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Si usted es temerosa del Señor, aunque no sea casada, pero usted teme al Señor, asiste a la iglesia. Mire, ni los hombres en tirantito y no. ¿Me está entendiendo? Porque nosotros somos, supuestamente le tememos al Señor. Pero si la primera foto, un pastor lo dice más duro que yo. Que dice que se paran medias curviadas para que se vea, o se ponen una faja antes de tomarse la foto para que se vea bien. Y no es así, la mujer virtuosa no es así, la mujer virtuosa se guarda en su vestimenta. Si no, acompáñeme lo que dice Timoteo, para que vea que no le estoy mintiendo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9, para que vea que no lo dije yo y no me reclame a mí. Suba sus fotos en Facebook como usted quiera, pero que le agrade al Señor. Que esa sea la forma. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Asimismo, las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buena obra, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No lo digo yo, hermano, lo dice la Escritura. ¿Por qué debemos de tratar de asimismo las mujeres se atavien de ropa decorosa? Amén. El pastor decía que le preguntaba, no se ve mucho por acá, no se ve mucho por allá. El Espíritu Santo también nos redarguye a nosotros. Vamos al espejo y si yo traigo una camisa muy talladita que se vea todo, créame, yo me siento incómodo y digo, no está bien. Me la quito y me pongo una que me quede más flojita, más uno que está medio gordito, se le aprieta y se le ve todo. Y nosotros a veces pasamos a ser piedra de tropiezo para los hermanos o para la hermana en la iglesia, aunque no lo crea. Aunque usted no sea guapo, pero carne es carne, aunque usted no sea bonita. Carne es carne y nuestros ojos ven donde no tienen que ver. Nuestros pensamientos piensan lo que no tienen que pensar. La mujer virtuosa se atavia de ropa decorosa, que sea modesta. No venga a la iglesia, mire, se lo voy a decir, no venga a la iglesia con minifalda. Si usted es miembro, si usted ya conoce al Señor, no venga con minifalda. Si entra una nueva con minifalda, lo recibimos. Bienvenida sea, el Espíritu Santo la va a transformar. Si usted es siervo del Señor, no venga con skinny jeans, que parece más pantalón de mujer que de hombre. Si usted ve al hermano Giovanni poniendo una skinny jeans que se le ve todo en la iglesia, exhórtelo. Si no, yo nunca voy a aprender que estoy mal. Si veo mi esposa cada rato, esa camisa te queda muy tallada. Ya subí 10 libritas más. Bueno, cómprate. Hay XL ahora. Bueno, cómprate otra más grande. Se supone que esa sea nuestra ayuda idónea. Que no mostremos mucha musculatura. Y más si usted va al gimnasio, cuídese. Amén. Amén. Los veo serios, pensativos. O callados. Pastor. Hey. Bueno, Gloria, un punto bien claro que se tocó la semana pasada, pero veo que se está volviendo a abrir esa caja de Pandora. Se tocó un punto bien claro, la persona que es inconversa o que estuvo apartado por sin número de tiempo, que sabemos que la persona pues viene atado o atada, no se le reclama ni se le exige tipo de vestimenta. Amén. ¿Verdad? Porque nosotros como iglesia no le cerramos las puertas a nadie. Amén. Pero la persona que tiene conocimiento del evangelio, profesó a Cristo, tiene, ¿cómo decir?, delegaciones en la iglesia, es miembro activo y en plena comunión, esta persona tiene que dar testimonio. Amén. Porque si nosotros nos presentamos en la corte, en la corte le exigen a usted cómo usted tiene que ir vestido. Amén. Y la corte está dirigida ¿por quién? Por el hombre. Le dicen a las damas no vayan con sandalias, tiene que ser en muchas ocasiones con zapatos cerrados. No puede ser escotes, no puede ser camisas sin manguillos, ni puede ser tampoco lo que fuera un pantalón encima de la rodilla o si fuera falda. Entonces, obedeciendo al hombre, ¿cómo va entonces la dama? Y al hombre también. No escote, no esto, no lo otro. Amén. Entonces, pues, obedecemos más en ocasiones al hombre, que es para el hombre, pero entonces cuando venimos a la casa de Dios, entonces vamos como queramos. Y se supone que para servir al Señor, le demos lo mejor, tanto en alabanza, en adoración, en nuestros bienes y en vestimenta. Amén. Porque es la casa de Dios y Dios es santo. Amén. Entonces, pero la mujer no está solamente, hay hombres hombre, que tienen la camisa y se desabotonan el primer botón de arriba y enseñando, yo digo que eso enseñando los machambos, alábalo. ¿Sabe lo que son los machambos? Para que vean, yo soy macho de verdad, alábalo. Entonces, enseñando los cuatro pelos ahí en el pecho para que vean que yo también soy hombre. Entonces, tenemos que cuidarnos si somos miembros y profesamos ser cristianos, porque en ocasiones con nuestra vestimenta podemos hacer caer al hermano y a la hermana. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos recibimos? ¿Nuestra hermana Zully iba a comentar? Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Aquí en la palabra dice, en 1 Corintios 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dice la palabra. Pero hay un problema que están sufriendo muchas mujeres, esposas, de verdad, que ellas piensan y son miembros ya, ¿verdad? Estamos hablando de personas que ya aceptaron a Cristo, ya, ¿verdad? Llevan un tiempo en la iglesia, pero tienen el pensamiento de que tienen que agradar a su marido. O sea, si a su marido le gusta el pelo rubio y el de ella es negro de naturaleza, se lo pintan de rubio, o mi esposo le gusta que yo me vista así, asá. Pero el problema es que si el Señor, el Espíritu Santo, quiere hacer una obra en nosotros y nos toca, y cuando nosotros nos miramos en el espejo, el Espíritu Santo te dice: no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Ah, pero nos quedamos con el pensamiento de que tengo que agradar a mi esposo porque se va a ir para afuera y va a mirar a la otra. Y ese es el problema, porque entonces el Espíritu Santo no puede hacer la obra en la persona y se quedan en ese pensamiento de su propia concupiscencia, cuando el Espíritu Santo quiere transformar la vida de adentro para afuera. Y el esposo tiene que entender que no tiene que estar mirando afuera, que tiene que conformarse con la mujer que el Señor está transformando. Entonces se pierden tristemente, se pierden muchas damas con ese pensamiento de que yo tengo que agradar a mi esposo. Y eso no es así. Si el Señor te toca, sometámonos al Señor. Amén. Amén, ese era mi comentario. Amén. Mire, mi esposa me dijo hace como 2 años atrás, o 2 años y medio más o menos, me dijo, Giovanni, ¿me puedo pintar el cabello de rojo? Y le digo, primero pregúntaselo al Señor y después me vienes a decir qué te dijo. No tardó una hora después, me dijo, no, dice, está mal lo que estoy haciendo, dijo. Mire, pareciera que lo exterior no importa, pero es un punto, mire, fundamental, hermanos. Yo he escuchado enseñanzas desde el púlpito que dicen que Dios conoce el corazón y que no importa lo exterior. Sí importa lo exterior, porque yo tengo mis oídos agujereados y si quiero me puedo poner un arete. ¿Y usted recibiría mi enseñanza si yo viniera así? No, ¿verdad? Pareciera que no importara, Dios conoce el corazón, sí, pero el corazón transformado. Dios conoce nuestros corazones, sí, pero también quiere transformarnos, como dijo nuestra hermana Zuli, de adentro hacia afuera. Nosotros entendemos los que son nuevos. A nadie se le niega a las puertas de la iglesia. Pero los apostólicos son mucho más duros que nosotros. Usted va a la iglesia apostólica con su pelito pintado, lo siento mucho, esto no es iglesia para usted. Usted va a la iglesia apostólica con sus cejitas, ahí mire, de negro y por acá colorado y su pelo medio morado, esa iglesia no es para usted. Ámese como el Señor le hizo. El día en que nosotros empezamos a cambiar es porque no nos aceptamos como el Señor nos hizo. A mí me hizo morenito y no me voy a ir a cambiar la piel como Michael Jackson de a ver si me veo más blanquito. ¿Por qué el Señor no nos hizo de colores como los pajaritos? ¿Por qué? Pregúntese. ¿Por qué los pajaritos tienen morado, tienen amarillo? ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Ámese como el Señor le hizo. Amémonos como el Señor nos hizo. Antes yo cuando no venía a la iglesia yo me pintaba el cabello. Ahora entiendo que no lo debo hacer. Nuestro hermano Miguelito, y no está aquí sino él diera testimonio, cuando él llegó a la iglesia, mire, el pelo llegaba casi en el techo y pintado de rubio. Imagínese a alguien morenito como yo pintado de rubio, imagínese, hermano. Nunca le dijimos nada, pero el Espíritu Santo hizo la obra. Cuando vimos después de unos 3-4 meses, porque esto es con calma, esto no es de la noche a la mañana, esto no es que después al otro día, mire, ya aquí yo dejé todo, yo no solamente soy mujer virtuosa, también soy hombre virtuoso y ya al otro día cambié. Después de unos 5-6 meses vimos a nuestro hermano Miguelito, mire, recortadito y con su cabello negro, porque así es. Gloria a Dios. Hermana. Men. Muchas veces el hombre quiere cambiar a la persona que viene de afuera y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que dejemos que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en la persona. No importa cómo llegue, con pantalones, cómo llegue. Nosotros nos resta orar para que Dios transforme esa vida. Nosotros no podemos ir donde la persona decirle, tienes que venir al otro día con falda, con traje, porque lo que hacemos es echarlo al mundo y no van a querer volver a la iglesia. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, nadie nos va a dar instrucciones, porque el mismo Espíritu Santo nos va a dejar sentir, estás vistiendo mal, tu pelo, ese color no me agrada, esto no me agrada, pero hay que dejar que sea el Espíritu Santo. Porque yo he visto que en muchas iglesias el hombre quiere cambiar a la mujer cuando viene herida de afuera. Amén. El hombre quiere que la mujer corra a hacer un cambio y cuando lo hacen por el hombre fracasan. Porque llegan y lo hacen, pero cuando salen fuera de las puertas de la iglesia vuelven a transformarse en lo que son ellas. Por eso es que es bien importante, la mujer virtuosa tiene muchos caracteres. La mujer virtuosa tú la vas a conocer como habla, como se viste, como se expresa, como habla, como es con su familia. Porque la mujer virtuosa no es la que bochincha de la hermana a las espaldas. La mujer virtuosa es la que se mantiene fiel a Dios y ama a su hermana sobre todas las cosas. Porque por eso Dios prepara un pueblo, para que cuando vengan la gente de afuera, nosotros podemos ser la diferencia dentro de la iglesia. Amén. Para recibir esas vidas y esas almas que vienen heridas, no para destruirlas. Por eso el Señor nos prepara, pero nosotros nos resta dejar que el Espíritu Santo obre en esas vidas cuando Dios las traiga. A nosotros nos resta amarlas, estar con ellos en todo momento y orar por ellos. Amén. Aleluya. Mujer virtuosa, amén. Nosotros tenemos a alguien llamado Espíritu Santo que esperamos que Él haga la obra completa en nosotros. Completa. Que primero cambia lo exterior, sí es cierto. Lo interior, perdón. Después viene lo exterior. Es difícil cambiar lo exterior de un día a la mañana. Cuando el Espíritu Santo nos toca, cambiamos por dentro, nuestro corazón de piedra se vuelve carne. Y pasamos de ser hijos de desobediencia a ser hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo primero trabajó por dentro, por nuestro corazón, pero después nos toca a nosotros mismos ir cambiando, guiado por el Espíritu Santo, lo de afuera. Yo antes mis pantalones cholo le decían por ahí, grande, así mire. Ni se veían mis zapatos, playerita bien ajustada. Pero uno se da de cuenta que no está bien llegar así a la iglesia, ¿verdad que no? No está bien. Yo ni sabía ni tenía conocimiento, pero yo veía a los hermanos que salían de otra iglesia, bueno, que en ese tiempo no eran mis hermanos, yo los veía con corbata y con camisa. Aunque usted no lo crea, habla muy bien que una iglesia se vista decorosamente, pastor. Diciendo Giovanni, yo creo que no va a terminar tu clase. Es que causa la interrogante para muchas personas que se quedan pensando en estos momentos de que qué tanta importancia tiene la vestimenta. Amén. Bueno, a la persona le gusta vestir de una manera, pero para Dios, Dios nos enseña cómo vestir. Por ejemplo, si fuera como nosotros quisiéramos vestirnos, cuando el hombre cae en desobediencia, que cae de la gracia de Dios en el huerto del Edén, cuando ven que estaban desnudos, ¿qué es lo primero que hacen? Toman hojas de higuera. Amén. Entonces, pero cuando Dios los ve con hojas de higuera, dice, no. Ya ustedes descubrieron lo que es la desnudez, ya entendieron lo que es el bien y el mal. Pues entonces, ahí es donde Dios hace un sacrificio, el primer sacrificio, mata a unos animales y los viste con pieles. O sea, que el hombre quiso vestirse de una manera porque quería cubrirse, pero a Dios no le agradó de esa manera, sino que Dios mismo los vistió al hombre y a la mujer, porque Dios le enseña al hombre a cómo vestir y a la mujer también. Porque si no fuera así, pues entonces Dios lo hubiese dejado con las hojas de higuera y nosotros estuviéramos hoy día con hojas de higuera para arriba y para abajo. Amén. Sí, pero entonces como Dios entonces mismo los vistió, pues entonces Dios mismo nos enseña cómo tenemos que vestir. O sea que es necesario nosotros vestir para Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Vestir para quién? Para Dios. Amén. Una vez un pastor agarró al miembro más nuevo de la iglesia, el más nuevecito, el recién llegado, y le dijo: vamos a ir a predicar hoy. Y dijo, amén, pastor. Imagínense en esos tiempos cuando uno está en su mero punto, dicen por ahí, amén, pastor, pase por mí. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana paso por ti. El pastor se cambió, se puso su corbata, pero no llevó Biblia. Pasó por el jovencito y le dijo, vámonos. Sale el jovencito, caminan todo el vecindario, van caminando y el jovencito atento, observando. Y no se atrevía a preguntarle por qué el pastor no llevaba su Biblia. Terminaron de recorrer el vecindario y el jovencito se atreve y le dice, pastor, ¿por qué usted me llamó venir a las 6 de la mañana al vecindario para predicar ¿pero por qué usted no trajo su Biblia? Y le dijo el pastor, le dijo, hijo mío, tú y yo hemos predicado solamente con nuestro caminar. Sabía que podemos traer dos Biblias, una en cada mano, pero si nuestra actitud no va de acuerdo al del Señor, nadie va a creer en nuestro testimonio. Amén. Gloria a Dios. Hermano, otro punto, ¿verdad? Amén. Aprovechando. Para otro momento, no lo traemos ahí. Pero yo sé que casi la mayoría quiere aportar, pero no se anima, ¿verdad? Amén. Pero realmente, hermano, vemos que hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos somos los que estamos aquí escuchando la palabra del Señor? Amén. Si usted se echa un vistazo los domingos, no hay silla ni para sentarse. Amén. Pero ahorita hay sillas donde pueden sentar la gente. Uh-huh. Entonces dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Entonces el pueblo de hoy en día no quiere sentarse a escuchar lo que uh-huh. cree que ya lo sabe. Amén. Entonces el maestro, hermano, hace un trabajo fenomenal de parte de Dios en la vida del creyente. Amén. Porque Dios trata con la persona que está escuchando a través del maestro. Entonces, si el maestro, estamos tocando un punto doctrinal nuestro, de nuestra Amén. Creencia, Pentecostés, nuestra vestimenta. Entonces, si nosotros, hermanos, no venimos a la escuela dominical, a veces muchas hermanitas llegan con sus faldas bien pegadas al cuerpo o con su minifalda, porque nunca le han dado prioridad a la escuela dominical. Uh-huh. Van a los cultos, pero usted no va a parar, pastor, a decir, ¡ey! Pausa, explíqueme ese punto. ¿Por qué? Porque está en un culto. No puede pararlo para que le explique. Pero aquí, muy pocos son los que vienen, porque muy pocos queremos realmente hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. ¡Ah! Yo no voy a ir a la escuela dominical porque el hermano Giovanni ya me trae con la falda. ¿Qué? No decimos, es que Dios está tratando a través Amén. Del hermano Giovanni con mi vida, en mi vestimenta. Amén. Siempre miramos al maestro, el maestro. Un día de estos lo voy a agarrar por la calle y le voy a enseñar. Porque no piensan, su mentalidad es tan carnal que no puede captar lo sobrenatural de parte de Dios en la vida del maestro. Amén. ¿Sabe? El maestro no enseña porque trae un expositor. El maestro enseña porque es un ministerio establecido por Dios en la palabra. Amén. Y el maestro no nos va a venir a hablar una cosa que no está en la palabra. Amén. So, cualquier cosa, hermano, Amén. Que nos haga sentir mal, no se quede en casa, véngase otra vez al estudio bíblico. Eso Amén. Pasa, ¿no, hermano? Cuando se cae una espina de pescado, comas una banana y se le va. ¿Y sabe qué? Y vuelve a recibir la bendición del caldo de pescado. ¿Cuál es el miedo? Amén. Entonces, eso es lo que necesita el pueblo hoy en día, hermano. Amén. Que reciba y aunque le cuesta pasarlo, que lo dijera, no hay problema. Amén. Pero que se vuelva otra vez a su estudio Amén. Para que crezca, hermano. Amén. Hoy en día usted mira a puros niños. No, que me siento así, usted, hermano. Aleluya. Es verdad, hermano, a nosotros no nos gusta el discipulado. Yo le dije cuando empezamos la clase, ¿se acuerda? Que le dije que a nosotros no nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal. No nos gusta, nos lastima. Nos dan donde estaba la herida, le ponen sal a la herida. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Pero usted y yo, porque aunque usted no lo crea, yo aprendo juntamente con usted. Y si nos da palo duro el Señor, yo también recibo. Porque primeramente tiene que venir a mí y después a usted. Primero tengo que ser yo y después usted. Si yo no cumplo con eso, mire, hermano, Dios nos va a demandar. Dios nos va. Esa es la realidad. Dice la palabra del Señor: no nos hagamos maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto es grave, hermano. O sea que todo depende de lo que yo le enseñe. Por eso yo le decía al principio, léase el expositor para que vea que yo no me estoy inventando la historia. Y dijo el hermano Lorenzo que se le van a agarrar contra mí. No, el hermano Giovanni me tiró a mí. No, hermano, nosotros no utilizamos el púlpito para tirar a nadie. Si nosotros queremos ser respetuosos ante el Señor, tratamos de hacerlo mejor. No solamente usted, también el que enseña, también el que lo guía. Amén. Esto se puede llenar, sí es cierto. Podemos ir a traer más sillas allá, pero cuando empiecen a escuchar este tipo de enseñanzas que hay que corregirnos, créanme, hermano, poco a poco se van a ir levantando, y este miércoles ya no voy a ir porque nos están dando duro. Pero empecemos a hablar de bendición, empecemos a hablar de prosperidad. Mire, toda la gente se siente cómoda en la iglesia, pero cuando les discipulamos, cuando tratamos de corregir nuestra vida, se van de la iglesia. No quieren escuchar esto porque no les interesa, pero a usted le ha interesado y a mí me ha interesado en esta noche. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque juntos aprendemos. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario? Porque se nos va el tiempo. ¿O alguna pregunta? ¿Nadie? Si no tiene, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. No diga que es el hermano Giovanni, porque le estoy dando el versículo bíblico. Después lo medita en su casa, después trata, Señor, ¿es verdad o no es verdad? Si está en la palabra del Señor, el Señor nos va a hablar. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Lo anota, dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra, miren lo que dice aquí, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin qué, sin palabra, por la conducta de quién. De las esposas. Yo se lo acababa de decir ahorita, no llevaron Biblia, ni siquiera tocaron puertas, pero qué. Usted sabía que nuestro testimonio, lo que nosotros hacemos, es, mire, la mejor Biblia abierta que tenemos. Dice que sin palabras sean ganadas por la conducta de las esposas. Mire lo que dice después: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio vuelve con lo mismo, no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuántos de aquí le dicen Señor a su esposo? Amén, solo una. Quítate de aquí o te quito. Mujer virtuosa, la pregunta vuelve a abrirse: ¿quién la hallará? Se acabó la clase, Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles, Dios les guarde, Dios les bendiga, amén. Dios bendiga al hermano Giovanni. ¿A cuánto le gustó la clase? ¿Cuántos fuimos edificados? Qué bonito, ¿verdad? Es de provecho, hermano, es de provecho venir al estudio bíblico, aleluya, porque aprendemos también algo muy importante, la moral del cristiano. Aleluya, y eso es algo bien importante, amén. Así que el informe de escuela bíblica de asistencia lo vamos a estar leyendo ahora rapidito en lo que vienen los demás niños para finalizar en oración. Y tenemos semillitas 5, Biblia 3, ofrenda 5, primicias 8, Biblia 6, ofrenda 5, sembradores 11, Biblias 11, ofrenda 7, juveniles 13, Biblias 13, ofrenda 5, adultos y jóvenes 30, Biblias 29.